Uno, si le decimos el concepto, la frase semana negra, más de uno puede pensar, bueno, la última semana antes de cobrar, de cada mes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, ahora vamos a hablar de literatura vinculada a Semana Negra, que es un emprendimiento, una actividad muy importante, un encuentro internacional de novela policial que se da en nuestro país, tiene ya varias ediciones, enseguida vamos a repasar cuántas. Para eso tenemos en línea a una de sus organizadoras, que es la escritora, gestora cultural Alicia Escardó, que está en línea esta mañana con la 36. Alicia, gracias por estar con nosotros, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queríamos conocer esta iniciativa que ya tiene varias ediciones, ¿verdad? Con un trabajo muy importante. Sí, estamos en la octava, la verdad que es muy lindo porque, bueno, como siempre uno que empieza un proyecto nuevo decís, bueno, gustará, qué pasa, habrá tantos seguidores del género negro y policial y la verdad es que los hechos nos dijeron que sí, año a año ha crecido, cada vez incorporamos más cosas y aquí estamos después del periodo de pandemia retomando nuestra Semana Negra en Uruguay. Claro, octava edición entonces. Sí, tal cual, empezamos en 2014. Uh-huh. Como vos decías, quizá uno puede tener la idea de que por lo menos acá en nuestro país la novela policial no era de, uno no es conocedor ni nada de eso respecto a la actividad literaria en nuestro país, pero no era quizá de lo que más destacaba. Sin embargo, como vos decís, la propia extensión de estas actividades habla del interés que hay y que ha ido también cobrando más seguidores, ¿no? Podemos decir. Eso sin duda, en Uruguay y en el mundo, aunque la verdad es que siempre fue un género muy popular y muy vendido. Quizás lo que pasaba aquí en Uruguay era que tendíamos a leer libros más del extranjero, asociamos la novela policial quizás con lo nórdico, ¿no? Con ese éxito de la saga Millennium, o con Estados Unidos, o con Inglaterra, porque Agatha Christie y Sherlock Holmes, ¿no? Pero también hay muchos escritores uruguayos con buenas novelas policiales donde se investiga un caso acá, ¿no? Y el detective o el investigador se toma un Omnios de Kutz, se iba a la Ciudad Vieja. Y eso me parece que fue lo que fue aumentando, no solo por la Semana Negra, sino porque se publican más libros, porque hay una editorial uruguaya que tiene una colección exclusiva del género que se llama Cosecha Roja. En fin, los motivos son varios, ¿no? Y la verdad es que las series, el cine siempre hubo, claro, cine policial, pero las series le han dado también un auge al género porque muchas de ellas están basadas en novelas, las novelas se vuelven a ser populares, está, no sé, esta que tuvo tanto éxito este año con Dupin, ¿no? El caballero ladrón francés y bueno, tantos otros casos. Yo me acuerdo de la infancia, digo la en cuanto a serie, pero también originado en lo escrito, de Pepe Carballo de España, claro, ¿no? Claro, porque esa gran serie de la televisión española nos trajo el personaje, ¿no? Claro. De Eusebio Poncela en los 80, creo que fue, en los, claro, principios, claro, de los 90. Sí, sin duda lo audiovisual, lo lindo es que, además de disfrutar de series bien hechas, que por supuesto ya en sí tiene valor, se vuelven a leer los libros. Claro. Hay como una especie de revival y se vuelven a publicar y se vuelven a leer. Y se retroalimenta, digamos. Alicia, a uno se le ocurre también que es un género literario que también acerca a las realidades muchas veces más profundas de lo que viven las sociedades, ¿no? En cuanto a la corrupción, la pobreza, la marginalidad, aunque también habría para investigar a otros niveles de las sociedades, pero también en eso no pensemos solo que es una cosa de alguien que anda a los tiros y atrapando malos, sino que ahí habla mucho de la condición humana y de los problemas más graves que podemos tener, ¿no? No, tenés muchísima razón, porque es una de los fuertes del género, digamos, que hay quien dice que para conocer cómo se viven, por ejemplo, el caso de México, en Ciudad Juárez, las mujeres desaparecidas, o la corrupción en Suecia, o mismo cómo se vive en China, por ejemplo, ¿cómo sabe uno? Y bueno, de todos esos países hay novelas policiales muy bien escritas que se meten como en los entresijos de la sociedad, ¿no? Para contar las debilidades, la corrupción a todo nivel de la justicia, de los medios de prensa a veces, sí. Perdón que justo estamos en medio de prensa, pero digamos, hay escritores muy realistas hay escritores de género muy realistas, otros son muy fantasiosos, como tú bien decís, o sea, el puñal envenenado, cosas que sabemos que no son verosímiles, sin embargo, lo disfrutamos leyéndolo, ¿no? No quiere decir que sean malas novelas para nada. Pero hay muchísimas que nos cuentan cómo es la sociedad de hoy. Por algo cada lugar tiene su novela negra característica, ¿no? Incluso la latinoamericana, que cada vez hay mejores libros, también, porque Latinoamérica tiene su realidad muy particular y muy distinta de la anglosajona y de la nórdica. Y así que en ese sentido la novela negra tiene ese gran aporte. Ahora, Semana Negra no es solo novelas. Claro. Y tampoco es solo ficción, porque bueno, tenemos cine, tenemos teatro, hablamos de series, hablamos de cómic también, que es una gran vertiente del género negro, y también tenemos realidad, porque año a año hemos ido invitando a criminólogos, forenses, policías, abogados. Este año, por ejemplo, tenemos un detective privado que tiene una agencia de detectives y trabaja de eso, ¿no? Viene de España, Rafael Guerrero, y nos va a contar cómo es el día a día un detective privado. Tenemos otra charla sobre sicarios en Uruguay, o sea, si realmente se contrata un sicario, cómo, ahí Gustavo Leal escribió un libro donde él entrevistó a cada uno de ellos en la cárcel, los que están capturados, ¿no? Y entonces la investigación posterior. Hablamos también de asesinos seriales con Jorge Bafico, que conoce muy bien las características de esas mentes, ¿no? Para el psicólogo, para hacer esas cosas terribles. Claro. Una cosa para tener en cuenta, Alicia, también, ¿no? Porque ya son varias ediciones y como que algunas características de nuestra sociedad hoy marcan, por ejemplo, que los informativos de televisión tienen muchas policiales, ¿no? Sí. Y muchas veces decimos, y creo que con razón, que se transforman en otra cosa los informativos y son solo cuestiones rojas, ¿no? Crónicas rojas de la realidad, es periodistas que trabajan en eso y demás. Pero ya no es una cuestión de los últimos 2-3 años, ya llevamos muchos años con esto. El narcotráfico, que se ha metido como tema ya también en nuestra vida de todos los días, eso ha influido también, digo, pensando en los periodistas, por ejemplo, que ustedes los ponen allí como actores en todo esto. En Argentina hay en televisión programas que son conducidos por periodistas especializados en noticias policiales. Sí, y en Argentina hay un canal que se dedica a las 24 horas del día a eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Mira, de Argentina justo en la Semana Negra anterior tuvimos una periodista que viene, Florencia Chévez, que viene de ese medio, de ese tipo de programas, y se convirtió en novelista, ¿no? Claro. Contando casos policiales. Y bien interesante lo que decís, porque es verdad que varios años hemos tenido ese debate de por qué en Uruguay específicamente se le da tanta importancia a la crónica policial, tan es así que muchas veces abre el noticiero, y la extensión que se le dedica a eso es mucho mayor que en otros países. Se debatió a ver cuáles eran los motivos. Es cierto que la crónica roja siempre alimentó mucho a la ficción policial, ¿no? Porque el origen del género, ya con Edgar Allan Poe, él, por ejemplo, se inspiró en casos que habían pasado. Recién se empezamos hablando en 1840, ¿no? Se habían recién empezado a publicar unos folletines, unos pasquines que tenían, describían casos reales. Y ahora que tú mencionas a los periodistas, es verdad que algunos periodistas, caso de Renzo Rosselló, por ejemplo, pasó de ser periodista de Crónica Roja a ser novelista del género, ¿no? Entonces, claro, su experiencia profesional le hizo conocer realidades que después volcó en su literatura. Y hay muchos casos de escritores que se han dedicado a eso a partir de su experiencia como periodistas de Crónica Roja. Así que, bueno, da para mucho. Ese tema es bien interesante y ha estado en varias de nuestras Semanas Negras. Sí, y habla también del tratamiento que se le puede dar a estos temas, ¿no? Muy diferente con respecto al narcotráfico, la inmensa mayoría está acostumbrado. Claro. Con respecto al narcotráfico, que también lo mencionaste, justamente la charla de Gustavo Leal sobre sicarios tiene mucho que ver con eso, porque varios de los casos reales acá en Uruguay de muertes encargadas a sicarios tienen que ver con el narcotráfico. Otras no, hay casos terribles, hay casos, varios casos familiares, que por herencias, pero además no por herencias millonarias, ¿no? Por herencias, una persona mandó matar a su hermano. Otra profesora, además, profesora de secundaria, mandó matar a su cuñada y a su cuñado, o sea, por rencillas familiares, ¿no? Hay casos realmente muy, muy, muy tremendos. Exactamente. Contanos de las actividades en la semana, si van a ser todas abiertas, con entrada libre, digamos, ¿qué características va a tener? Bien, sí son todas con entrada libre, no hay que reservar porque el lugar es muy amplio, es el espacio CRAN La Floresta, o sea, era el gran edificio que antes era un hotel y ahora nosotros alquilamos para un centro cultural. Es del 23 al 28 de febrero y empiezan a las 7 o a las 8 de la noche, o sea que tanto el que está de vacaciones puede disfrutar su día como los que trabajan pueden acudir después de su horario laboral. Y la entrada es libre, salvo las funciones de cine y teatro, que el precio es muy accesible, pero es lo único que son al final, ¿no? A las 10 de la noche. Ajá. O sea que tienen tres charlas que son completamente libres. Hay actividad también para los niños, con una búsqueda de pistas y detectives. Hay gastronomía, porque tenemos los menúes de los detectives. Hay muchos detectives, como tú bien mencionaste, Pepe Carvalho era un gran gourmet, ¿no? Sí, sí. La cocina se destacaba mucho en sus novelas. Bueno, hay otros, Montalbano, Maigret. Entonces vamos a hacer menúes de los detectives y tragos también que mencionamos, que buscamos, hicimos una investigación coctelera, digamos, y mirá encontramos vos. El trago de James Bond, después el de Philip Marlowe, en fin, detectives emblemáticos que va a estar su trago ahí. ¿Y van a haber actores uruguayos también dando charlas o haciendo actuando, pasajes de obras, ¿no? Sí, sí, sí, las dos cosas, porque por ejemplo, Hugo Giacchino representó en una obra de un autor argentino a un asesino serial, Robledo Puch, que fue un caso tremendo, siniestro, ¿no? Sí. Entonces nos va a contar en una charla cómo fue meterse en la piel de ese personaje, y después va a ser una obra de teatro que se llama El Otro, que es un unipersonal bien policial, porque es un ambiente de cabaret, un caso de celos y de bien de la noche, o sea que va a ser las dos cosas. Leonores Barcas trae su obra muy premiada que se llama No Más Flores, sobre un caso de violencia doméstica, pero cómo renacer después de eso, ¿no? O sea, una tragedia que, bueno, tantas mujeres viven lamentablemente, pero también cómo, digamos, salir adelante después de algo así. Y la película de cine es genial porque se llama Carmen Vidal, Mujer Detective. es una película noir, una comedia noir muy divertida de una detective privada que le gusta la pizza, el fainá y la cerveza. Sí. Y en este caso Eva Dance, que es la actriz y la escritora de la trama, va a estar también contándonos cómo creó a esa mujer detective. Fernando Palumbo, nuestro crítico de cine, habló sobre esta, hizo la crítica de esta película. Es genial, le vamos a pedir que nos recuerde sobre eso. Acá un oyente del buceo, Héctor, dice: y el caso de la Rambla y Petrarca, En Sangre Nuestra supera a la ficción. Y bueno, sí, por eso decíamos que muchas de las novelas se inspiran en casos reales, y es verdad que lamentablemente las cosas que puede hacer el ser humano son terribles. Pero también las novelas y la ficción es una forma quizás de penetrar en ese mundo oscuro a través de la creatividad y exorcizarlo un poco, ¿no? Porque por algo es que a las personas nos gusta leer ese género. Quizás es averiguar un poco más hasta qué límite llegaríamos, conocer, saber que, bueno, que hay motivaciones tan terrenales como la envidia o la venganza o la ambición, que son las causas de la mayoría de los crímenes. O sea, siempre conocer es mejor acercarse a esa realidad que existe que no saber nada de eso y que sea algo de, viste, que nos asusta por no saber. Sí, sí. ¿Y va a haber juegos para niños, Alicia? Sí, eso comenté por arriba, es un juego de pistas, les planteamos un misterio y ellos agarran sus lupas y averiguan, se guían por su intuición, siempre lo hacemos y la verdad que es muy muy lindo, les encanta ser detectives por un día, así que tenemos esa actividad. Sí. Eso va a ser el jueves 24. Nosotros vamos a ir dando el programa por día, pero genial. Son actividades interesantes todos los días, esto dura hasta el lunes 28, y para repetirle a los oyentes, es con entrada libre porque el lugar es amplio, pero para teatro y cine sí hay que reservar. Bueno, reservar, nosotros no creemos que eso, porque además la función de cine y de teatro también las podemos hacer afuera. Ajá, en realidad el ticket es más que nada porque bueno, los actores o la claro. persona que produjo la película hay que pagarles sus derechos por ese lógico. Arte. En cambio, en las charlas, la verdad que ellos acuden a comentar de una manera muy generosa, así que es más por eso que por el lugar. Bien. Yo diría que vayan, que no va a haber problema de espacio porque la sala es grande. ¿Se hace ahí mismo eso? Sí, es todo en el espacio CRA. Todo ahí, perfecto. En la Floresta. Bueno, calle Argentina y 33. La parada del ómnibus en la esquina, o sea que bien, no hay dificultad de llegar. Bueno, iremos difundiendo entonces a medida que se acerquen los días, como te decía Ángeles. Te agradecemos estos minutos y bueno, que salga muy bien esa semana. Muchísimas gracias y los esperamos en Semana Negra. Gracias, hasta pronto. Chao.